Resume. Bueno, hasta las 13 horas, anexados. Ya estuvimos por las diferentes localidades, ¿no? En lo que va de los días, bueno, Mendiolaza, estuvimos hablando con gente de Mendiolaza, ayer con gente de Villa Allende. La semana pasada también estuvimos hablando con el intendente de Unquillo. Y ahora volvemos a aquella localidad. Volvemos, pero ya no para hablar de obras, sino para hablar de eventos culturales, porque regresa el cine social a la localidad de Unquillo, bueno, de la mano ya con la apertura del cine municipal, ¿no?, de la localidad. Pero queremos conocer más sobre esta propuesta, así que ya la tenemos del otro lado de la línea, Anabela Astrada, quien es directora de Turismo y Cultura en Unquillo. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buen día, muchísimas gracias por la comunicación. Aquí estamos muy contentos con todo lo que tenemos entre manos. Muy contentos. ¿De qué se trata esta primera propuesta? Porque estoy segura que detrás de eso hay otros eventos que van a estar llegando a Unquillo. Sí, sin duda. Bueno, con esto de la reapertura, a partir del 9 de julio se reabrió la sala del cine municipal con la programación habitual de jueves a domingos, con películas en general son estrenos, películas del Inca para adultos, películas para chicos. Y le hemos agregado ahora esta novedad que comienza mañana miércoles. Todos los miércoles 19:30 va a haber un ciclo de cine social. Ya históricamente Unquillo siempre tenía participación de cine comunitario, de encuentros de cine de debate y demás, pero en esta instancia hemos organizado desde el área este ciclo para poder ofrecer películas de carácter social, documentales, películas muchas veces muy premiadas en el exterior y que quizás en el circuito interno no nos llegan o no las llegamos a poder apreciar. Uh-huh. Así que bueno, es entrada libre, es 19:30 todos los miércoles, tenemos programado ya hasta noviembre, así que invitarlos a que busquen por las redes, digamos, la difusión de cuáles películas tenemos, siempre estamos poniendo la sinopsis, todo como para que uno pueda enterarse, además del título, qué es lo que qué contenido estamos ofreciendo, bueno, y dar la oportunidad de que se abra ese espacio que es tan valioso, ¿no?, y que es tan necesario para la comunidad. Sí, sin duda, y aparte esto de que sea entrada libre y gratuita, la accesibilidad para el ciudadano es buenísimo también. Sí, sin duda es uno de los objetivos, ¿no? Que la comunidad completa, digamos, acabo de dar una vueltita, por eso me demoré en llegar a mi oficina, porque me fui a los colegios secundarios de acá, de la localidad, para comunicarle a los directivos lo importante que es de abrir estos temas a los jóvenes. Por ejemplo, mañana comenzamos con una película que se llama Las Motitos, uh-huh. Y esa película ha tenido muchos premios en el exterior y acá ha tenido una buena difusión, pero no ha abordado todos los espacios como nos gustaría. La de mañana es para mayores de 13, pero las otras particularmente no. Lo que pasa es que, bueno, tienen un perfil social, un perfil muy introspectivo, con temas que abordamos desde la crudeza de la realidad en sí misma, y a la vez, por ejemplo, en octubre todo el mes es musical. Entonces estamos dedicándole a documentales y a películas que tienen una historia, que tienen un argumento, que tiene un gran valor comunicacional, pero bueno, con diferentes perfiles para que haya variedad. Quien quiera venir todos los miércoles lo pueda hacer, pero quien quiera elegir una película en especial también encuentre de su agrado, ¿no? Uh-huh. Y con esta parte de particularidad que son profesionales locales y regionales, ¿puede ser? Sí, estamos apuntando a eso, por lo menos que esté vinculado a la identidad local. Por uh-huh. ejemplo, en octubre tenemos, y cada mes le dedicamos el ciclo a un realizador o a un artista. Entonces, en octubre, digamos, ahora en septiembre estamos dedicando a Raimundo Gleiser, que ha sido un crítico y director de cine que, bueno, fue desaparecido en la época del proceso militar, en la de dictadura, y él ha dejado una gran filmografía. Entonces, le hacemos un homenaje con tres películas. Mañana es Las Motitos, el otro miércoles posterior es de 13.000 kilómetros de Siria, que es una historia cordobesa de gente que ha llegado de Siria a vivir a Córdoba, muy actual, muy de este momento. Y el último miércoles de septiembre tenemos una película también con realizadores locales, que es Nuestro Mundo Anu y Uno, que es sobre pueblos originarios. Eso es en octubre. En septiembre, perdón. Y en octubre, bueno, vamos dedicándole el ciclo a León Gieco, que ha sido la primera persona que recorrió el país entero haciendo materiales audiovisuales musicales, y vamos a tener el proyectorazo hoy a Aimé, sobre la historia de Aimé Painé, una cantante mapuche, Charco, que es una película también vinculada al río, a la música rioplatense. Uh-huh. Después, el tercer miércoles está Don Luis Víctor Gentili, que también, digamos, está muy vinculada a la cuestión cultura local. Y después lo dedicamos también a la poesía. Es como que vamos abordando las diferentes artes y involucrándonos en las diferentes expresiones para dar una oportunidad de que quien quiera elegir una película o la otra pueda acceder. Y estamos terminando de cerrar la programación de noviembre, que después se las compartiremos por la tecla. Muy interesante. Desde ya te estoy diciendo que me gustaría participar de varios de esas presentaciones en la pantalla del cine municipal. Ani, sí. Considerando también que es entrada libre y gratuita, me imagino que tiene que haber, se tienen que anotar previamente por la cuestión de los protocolos y del aforo, la capacidad y demás, ¿no? Tenemos una capacidad, nosotros en nuestra sala tenemos 220 butacas y en el comienzo de la reactivación pudimos trabajar con 70. Sí. Hemos logrado la aprobación del CODE de que nos suba la capacidad a 100. Es decir que, sin duda, está restringida la cantidad. No vamos a hacer que se anoten, digamos, la gente puede ir espontáneamente unos minutos antes y cuando se cumpla la capacidad se cierra. No vamos a dejar ingresar más gente que la capacidad. Pero bueno, en principio lo organizamos así porque es de forma espontánea y queremos que la gente no se sienta con la presión de tener que anticiparse si tiene la voluntad en el momento y hay capacidad que pueda acercarse. Uh-huh. Si vemos que nos desborda, organizaremos alguna otro tipo de estrategia. Pero en principio, lo que sí pedimos es que si son grupos, por ejemplo, alguna organización o algún grupo que quiere ir a ver alguna película, ahí sí. Se comunique con la Casa de la Cultura o nos busque por las redes Cultura y Turismo Unquillo y nos avise, porque ahí sí podemos, digamos, intentar reservar esa capacidad. Perfecto. Anabela, ¿cómo estás? Te habla Adrián. Buenas tardes, Adrián. Buen día. Sobre todo esto, ¿no? La experiencia del cine en la Sierra Chica, vienen de otras localidades, por ejemplo, me imagino estudiantes de... que también sí. deben llegarse. ¿Esto sucede cuando se dan estas charlas de debate? ¿O cuando van la gente que realiza la película, no los directores, y bueno, ponen su visión, sí? Sí, por ejemplo, mañana nos van a visitar el director y los actores de la película. Así que eso también es un atractivo. Sinceramente, las salas del corredor, sabemos que en San Cipuedes se han cerrado los cines, que eran las salas solamente de Villa Allende, y son otro tipo de programación. Nosotros también tenemos nuestras películas comerciales, pero también apuntamos a que haya una buena propuesta, porque lo vemos desde la visión cultural, el aspecto, digamos, recreativo, pero también de que nutra el contenido. Sin duda. Vienen de todo el corredor, estamos sinceros que tenemos mucha gente también que viene desde San Cipuedes, porque bueno, está más la sala allí, y como nuestra entrada general es de 200 pesos, es un precio más módico que las salas comerciales, también eso ayuda a que la familia pueda venir y la gente de las localidades próximas también se acercan hasta aquí. Bueno, teniendo en cuenta que las cuestiones culturales y cuando tenemos que hacer el análisis más profundo de qué es lo que nos deja una película con temáticas sociales, por ejemplo, ¿hay posibilidad que otros municipios en sus portales de sus municipalidades, por ejemplo acá la Municipalidad de Villa Allende o la Municipalidad de Río Ceballos, ponga la oferta que hace la Municipalidad de Unquillo con respecto al cine? ¿Hay posibilidad de que esto suceda para tener, digo, más difusión? Es muy importante, me parece, que esta sala se siga manteniendo y que porque ha tenido momentos difíciles la sala. Sí. Y estaría bueno de que no solamente fuera apoyada por Unquillo, ¿no? Sino que por el resto de las localidades. Y sería ideal, siempre yo tengo una visión del corredor completo. Somos la dirección que yo tengo a cargo es cultura y turismo, y si no nos vemos todos juntos, es difícil que nos vean desde afuera. Claro. Es un corredor que todavía falta muchísimo desarrollo y falta realmente concientizar que como corredor tenemos todo. Individualmente, cada localidad siempre nos falta alguna cosita. Hay más cuestiones, por ejemplo, está más desarrollado la cuestión comercial en Villa Allende y aquí tenemos 4 museos. Entonces, claro, quien nos visite, en las 2 localidades van a encontrar lo que busca. A mí me parece muy interesante lo que vos planteás, puede salir desde nosotros que, que compartamos con las otras comunidades, pero también está un poco la inquietud de cada localidad que quiera replicar lo que sucede. Yo tengo muy buen diálogo con los directores tanto de cultura como de turismo del corredor, y siempre nos compartimos la información, y nuestras oficinas de información turística tienen la información de todas las, de todo el corredor completo. Vos llegás hasta la oficina de turismo y también podés tener la información de lo que sucede en las otras localidades, porque está actualizado y porque hay una comunicación interna muy muy bien desarrollada. Hay que seguir trabajando en esto para que sea más visible. Está siempre en la voluntad nuestra mostrarnos como corredor. Hemos hecho, los intendentes han tomado decisiones políticas muy fuertes a partir del año pasado, que estuvo el lanzamiento del corredor como corredor conjunto. Siempre lo fuimos, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo y mostrarlo juntos. Así que es uno de los objetivos, y calculamos que en el tiempo va a ser cada vez más visible. ¿Este año tienen pensado hacer un lanzamiento también en conjunto como el año pasado, o todavía no han hablado de eso? Sí, trabajamos durante todo el año, realmente con reuniones. Hemos tenido reuniones con la Agencia Córdoba Cultura. Bueno, individualmente yo he solicitado con la Agencia Córdoba Cultura por el tema de patrimonio y la preservación, principalmente la Casa Museo Capilla UFO, pero también hemos estado conjuntamente los directores de turismo del corredor reunidos con Esteban Avilés, con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, hace un mes más o menos, o 20 días, en donde hemos reforzado esta voluntad de trabajo conjunto. No vamos a hacer un lanzamiento presencial, pero sí ya hay, por ejemplo, acciones conjuntas que estamos desarrollando como productos conjuntos, propuestas que puedan ser visibles para la gente que viene, se instala en una localidad, pero ¿qué hago en las otras localidades? ¿Qué puedo ver? ¿Qué hay para hacer? Bueno, todo eso está muy desarrollado, y nuestras oficinas de turismo tienen la información para poderla compartir también. Bueno, Ana, queremos agradecerte este rato en Anexados. Vamos a estar, por supuesto, compartiendo más sobre este cine social que están lanzando. Me parece una propuesta muy, muy interesante, sobre todo por la accesibilidad que tiene para toda la comunidad. Es la idea que nos puedan conocer, que puedan conocer el cine, y bueno, estar abiertos para la comunidad nos parece súper importante, así que agradecemos la difusión, agradecemos que compartan semanalmente, si quieren les pueden mandando la sinopsis de la película que viene, así también ustedes lo pueden difundir, y bueno, muchísimas gracias por tenernos siempre en cuenta. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, un abrazo, que anden muy bien, buen día. Hasta allí las palabras de Anabela Estrada, bueno, quien es directora de Cultura y Turismo en la localidad de Unquillo, con esta nueva propuesta que tiene que ver con el cine social. Y lo vuelvo a decir, Tucu, la verdad, que poder abrir a la comunidad este tipo de encuentros, este tipo de actividades culturales, me parece fantástico, y que además esté alimentando a los profesionales locales y regionales, ¿no? Sí, sin duda. Hay que alentar el trabajo en cultura que se hace, porque eso también después se traduce en turismo, ¿no? Así que eso está genial. 37 de las 12 del mediodía en todo el país. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas acá en Anexados por 93.9. Me quieren agitar, me incitan a...